En el Tibnis y con la presencia de los corregidores de las comunidades en este territorio, se eligió a la cabeza de Benigno Nosa Semo. Hablamos con él, que nos detalla las tareas a cumplir por 4 años y las tareas que se imponen los pueblos del Tibnis. Se llevó un encuentro de corregidores en la comunidad Santa María de la Junta. Por lo tanto, ya de ahí se eligió nueva dirigencia a la cabeza en persona de Benigno Nosa Semo. Eso es lo que nosotros venimos acá a recibir, la oficina del TIGNI. Así que están aquí las comunidades también presentes y para seguir trabajando por el bien de las comunidades. El vicepresidente es Fermín Cayuga. Ya. ¿Qué tiempo dura esta gestión? Esta gestión dura 4 años. 4 años. ¿Y ustedes en esta nueva responsabilidad tienen tareas que se están fijando, no? ¿Y estas cuáles serían ahorita? Ya. Las tareas no principales ahorita es el tema, por ejemplo, de las nuevas leyes que han salido en contra de los territorios, principalmente donde vivimos, del territorio del Tibni. Una de las leyes es el de la carretera y luego el plus, ¿no? Que también está apuntando a destruir nuestro territorio, que le están dando prioridad a los ganaderos, ampliación de tierra dentro de los territorios. O sea que son leyes que nos desafían totalmente a los territorios, y por ese motivo es la nueva dirigencia que va a empezar a trabajar para poder qué hacer, cómo frenar, cómo ejercer los derechos, hacer cumplir que lo que tiene dentro de la Constitución Política del Estado de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en esa tarea, y hay otras también leyes que están creadas, ¿no? En realidad, que también hay que pensar cómo empezar a frenar estas que se van a transmitir a los territorios. Los otros grandes problemas, por ejemplo, la arremetida como los colonizadores dentro de la zona sur del territorio, por el otro lado la zona norte, que están las empresas también que están ya asentadas para arremeter con el tema de petróleo que tenemos dentro del territorio. Así que ese es el trabajo que vamos a tener de aquí en adelante, y ver cómo frenar esta situación que no nos dañe a nuestro territorio. Y Benigno, ¿cómo piensan ustedes enfrentar esto que ha sido muy doloroso también para ustedes y las comunidades, cuando por motivo de la política y con tanto discurso mentiroso los han debilitado, y esto es algo que no se puede seguir permitiendo, ¿verdad? Exactamente, miren cómo nosotros lo hemos sufrido, pero ahí estamos defendiendo, viendo también por el bien común de todo el país boliviano. De todas maneras, vamos a estar constantemente informando al país boliviano para que conozca cómo va la situación dentro del territorio del Tigne, para que todos no estemos en el desconocimiento o no conocer las cosas en las realidades que se vive dentro de las comunidades del Tigne. Periodismo sin derechos reservados. Desde Bolivia, Mercedes Fernández.